Una quimera le dio la vida. Vino la lluvia, se la llevó. Dejó mil pistas, todas desiertas, entre las grietas del pizarrón. Cuida tu ritmo, vas muy a prisa. Deja que el viento reta el taur. Estos demonios son de mi espera. Y estos cigarros del que no soy. Hoy brindaremos por la vendetta de algún demente que se hizo Dios. Hoy brindaremos por lo que resta mientras tu pulso le quede valor. Y le di 5 minutos al destino, y el destino me ha engañado una vez más. Y el silencio se apodera de todo lo que me queda, de las ganas de saber callar. Y me miro en el espejo y no encuentro más que a Judas con un sueldo adicional. Y así todo se diluye como buscando su cauce, recorriendo lo que ya no es, lo que ya no está. Ah, ah, ah, lo que ya no está. Ah, ah, ah. Sigo siendo el descalzo, la seda me hace mal. En medio de los charcos aprendimos a nadar. Y que vengan las plagas junto a un viejo Simbad, y hacia el filo del plomo darle muerte a esta piedad. Y le di 5 minutos al destino, y el destino me ha engañado una vez más. Y el silencio se apodera de todo lo que me queda, de las ganas de saber callar. Y me miro en el espejo y no encuentro más que a un Judas con un sueldo adicional. Y así todo se diluye como buscando su cauce, recorriendo lo que ya no es, lo que ya no está. Lo que ya no está. Lo que ya no está. Muchas gracias.